Menorca en la Onda. Onda Cero. Las 12 y 39 minutos. Vamos a saludar a Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días, Iván Martín. ¿Qué pasa? ¿Qué hora tienes tú en tu teléfono? Las 12:38. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Vienes de rojo, ¿eh? Sí. El color del amor. Sí, el color del amor, se puede decir. El color del PSOE también. Bueno, yo como políticamente no tengo color yo, políticamente. Soy independiente. Bueno, yo veo que hay algún invitado. Señor Rafael Quintana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Para la fotito luego te quitas la chaqueta, ¿eh? Que te quedas con la camisa más guapo. Vale, ahora me la quito. Esto es lo que se dice un atraco, ¿eh? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miguel Quesada Velasco, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar otro día aquí. Rafael Quintana, señor Miguel Quesada, ¿a qué pinta este programa? Este programa huele a deporte rey, atletismo. Atletismo, huele a atletismo. Muy bien, huele a atletismo. Pues Iván, creo que tenemos una cancioncita preparada. Así es, antes del atletismo hay que bailar un poco. Es un poco de vallenato y la dedicamos para Olga, que es la mejor amiga de mi novia Rosa. Nos escucha en directo en Valledupar, Colombia. Que no te esté queriendo. Vivo y existo es por ti. Estás enloqueciendo. Ven, busquemos la manera que estemos felices. Si yo sé que tú eres buena, todo el mundo dice. No sé qué quieres buscar peleando. Oye, Guillermo. Dime, Iván. No sé si lo sabías, pero ¿sí? Este grupo, ¿sí? De tres, hay dos que se llaman Iván. Iván Villazón. Iván Villazón y un tal Iván David Villazón, sí. Que debe ser familia. Es, ¿verdad? Que lo bueno abunda. Iván Martínez, el secretario técnico aquí en España, pues... Bueno, pues nada, ya tenemos... ¿Cómo se llama esto? Lleno de sentimiento. Lleno de sentimiento. Esto es Iván Villazón, vallenato. Bueno, se nos agrega el tercero en discordia, el gran, grandísimo. Alex Urbina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Todo bien, todo bien. ¿Tú has podido subir la escalera? Sí, voy un poco cojo, pero... Porque pero aquí bueno. El amigo Rafael Quintana ha necesitado 5 minutos para subir la escalera. Pues por lo peor es bajar. ¿Es verdad o no, Rafael? Es verdad, sí. Si tuviera una silla de ruedas me sentaría encima. Bueno, pues vamos a hacer primero vamos a hacer la llamada para el jugador Biel Torres del Estia Menorca y continuaremos en nuestro especial atletismo. Tenemos aquí tres figuras de la isla. Bueno, de la isla ellos. Bueno, pero tú también compites aquí. Bueno, bueno, yo no compito. Bueno, actualmente ya estoy. Pero estás vinculado al atletismo de alguna eso forma. Sí, atleta seré toda la vida. Luego hablaremos de la competición de este fin de semana. Rafael, creo que ha habido muy buenos resultados para el atletismo. Sí, de Alayor, ¿no? Que, sí. Que el club de Lo Sport ha quedado subcampeón de Baleares por equipos, ¿no? Sí. De pista de invierno, un resultado histórico, sí. Que Miguel tiene mucha culpa de ello, sí. ¿No? Porque es un gran entrenador y bueno, y una gran labor la que hace todo el club, pues para de cada año subir el nivel y subir las fichas federativas y bueno, se hace muy muy buen trabajo. Y es una satisfacción pues haber quedado segundo de Baleares. Mira, pues ahora nos lo contáis. Creo que tenemos al otro lado del teléfono al señor Biel Torres. ¿Qué tal, Biel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días o buenas tardes. Buenos días, Biel. Bueno, Biel, por aquí teníamos muchas ganas de llamarte, ¿eh? Porque, bueno, tenemos un amigo, un colaborador en común, Tony Rubio, que es un kickboxer. Que nos dice que es coleguita tuyo. Ah, y sí. Y por aquí le mandas. Biel es el de las fiestas de Ciutadella. Este señor es Biel. Pero esto queda aquí, ¿eh? Esto queda en vestidor. Mejor. Biel Torres, ala pívot, 29 años, 1,98. ¿Mis fuentes de información son correctas, Biel? Son correctas, es correcto. Muy bien, hay que reunirse siempre de la gente buena. Bueno, vamos a ver, Estia Menorca, hemos sufrido una derrota contra el Azuqueca, los madrileños, 60-67, con lo cual el Azuqueca pues sella la permanencia a falta de 2 jornadas para acabar la primera fase, y bueno, con lo cual nos condena, entre comillas, a ir en el grupo de conferencia este, con los 6, entre comillas, peores, para la segunda fase, jugárnosla contra los 6 peores de la conferencia oeste. Exacto. Ahora mismo quedan aún 2 jornadas de la primera fase, digamos. Y bueno, ya matemáticamente estamos en el grupo de descenso, sí, de la segunda fase. Sí. Y en esa segunda fase nos van a contar ya las victorias o derrotas que hayamos, sí, tenido contra equipos que estén en la segunda fase, pero que en la primera fase ya hemos jugado contra ellos. Correcto. Teóricamente la conferencia este sería Morón, Arcos Albacete, Estia Menorca, Hospitalet, Roda y Vic. Exacto. Vale. Vaya follón, ¿no? Bueno, el sistema es así un poquito, sí, sí, sí. Es nuevo, el sistema es nuevo. Hay mucho, bueno, bastante polémica con este sistema porque no se entienden muchas cosas, pero bueno, es el sistema que hay en el que jugamos este año, nuevo formato. Correcto, porque los 2 siguientes partidos teóricamente son como un poco de transición, ¿no? Como entreno más. No. Uno podríamos decir que sí, vale, y el otro no. Contra Villarrobledo, que va a estar en el grupo de arriba, digamos, en la fase de ascenso. Sí. Este partido ya sí que no tiene ninguna importancia, más que la de coger moral, irnos con un buen sabor de boca para la segunda fase. No es lo mismo irte a la segunda fase ganando que perdiendo, haciendo las cosas bien que haciéndolas mal. Correcto. Pero contra Villarrobledo, ganemos o perdamos, no, la victoria o la derrota no tiene ningún valor, ya que vamos a estar en grupos diferentes. Ahora bien, PIC, que va a ser el último partido de la primera fase, ¿sí? Este equipo va a estar en nuestro grupo. Vale. Y vamos, si ganáramos este último partido, esta victoria ya nos sumaría a favor para la siguiente fase. Y si perdiéramos, pues nos sumaría en contra y además a Vic le sumaría a favor. Es decir, digamos que para nosotros la segunda fase, ¿sí?, empieza en el último partido de la primera fase, porque también sabemos que es un equipo que va a estar en la segunda fase con nosotros. Y ganemos o perdamos, el resultado contará para la siguiente fase. Perfecto. Bueno, yo estoy escuchando la rueda de prensa de Oriol Pallés. Bueno, hay que decir a su favor que reconoció, ¿no?, un justo triunfo de la Azuqueca. Uh-huh. Fueron un poquito más sólidos, tuvieron un poco más de acierto. Si bien no hubo mucho desequilibrio en el marcador, ¿eh? Hay que decir. Y lo que yo veo, tengo aquí la ficha de la estadística. Bueno, cogimos 43 rebotes en total, ellos 40. Uh-huh. A ver, fue un partido más o menos bastante igualado, ¿verdad, Biel? Sí, bueno, lo digo siempre, son 40 minutos de partido. Nosotros es verdad que creo que hicimos una primera parte mejor que ellos, fuimos superiores, aunque luego en el descanso nos fuéramos empatados en el marcador, pero sobre todo el primer cuarto los arrollamos, y está, ¿sí?, la verdad, pero dura 40 minutos el partido. La segunda parte ellos fueron mejores y se llevaron, tuvieron un poco más de acierto en general y se llevaron el partido. Bueno, yo quiero resaltar un poco el partidazo que hizo Andreu Matalí, el catalán, 16 puntos. Y sí, bueno, sí, en general es lo que decimos. A ver, es el equipo de Estia Menorca, bajo mi modesta opinión, es un equipo que no hay figuras que sobresalgan. Unos días podéis tener un partido mejor, es Pitu, Orfila, puedes estar tú, puedes estar King Salvans, Rishopa. Es decir, es un equipo de fuerza en conjunto, realmente. Sí, esa es la clave. Los partidos que hemos sabido mover el balón en equipo, que hemos sabido mover el balón rápido, buscar las ventajas, no forzar situaciones innecesarias, no precipitarnos, pues esos partidos los hemos sacado, y además con contundencia, como las dos últimas jornadas antes de Azuqueca. Movimos el balón bien y ya te digo lo que acabas de decir. No tenemos ninguna figura, pero tampoco tenemos ningún manco. Todos estamos en la rotación y todos sabemos de qué va esto. Estáis todos preparados para estar en el quinteto inicial, realmente. Bueno, yo quiero también resaltar la espectacular entrada en el pabellón Menorca, más de 2.000 personas. Esto me consta, como ya nos comentó la semana pasada el compañero, que no en esta liga, no en todos los pabellones, y esto quiero que me lo constates, hay tanta asistencia de gente, ¿verdad?, en esta liga. No, ni de largo. Ni de largo, Es verdad que hay, que sí que hay afición en muchos campos, pero también el pabellón no tiene nada que ver con el del Menorca, y también es verdad que llenarlos es más fácil. Pero te diría que a lo mejor en toda la liga, contando las dos conferencias, te puedes encontrar dos pabellones como Menorca, y no sé si llegarían al foro de que presenta siempre Vintaufa. Pues esto es digno de resaltar. Bueno, pues Biel Torres, encantado, muchas gracias que hayáis estado en el penalti con nosotros. A vosotros, y os deseamos lo mejor para mantener la categoría en la segunda fase de liga. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, señores, pues continuamos la tertulia con nuestros invitados, Rafael Quintana, Alex Urbina y el señor Miguel Quesada. Yo quiero empezar con el tema tuyo, Rafael Quintana. Rafael, eres natural de Mahón. De Alayor, 30 años. La que has liado ahora aquí. No, natural de Alayor, perdón. Decirle a uno de Alayor que se llama Mahón. Perdón, de Alayor. Es que el subconsciente me ha traicionado y estaba... Juntando datos, ¿has hecho Urbina? Bien, has hecho bien, porque no. Tú no has escútalo, ¿no? Ah, claro, no, yo nací en el hospital. No. Técnicamente tienes razón, Guillermo. Sí. Correcto. Bueno, Rafael, cuéntanos, tú actualmente estás en la... Eres concejal, regidor de deportes de Alayor. Explícanos un poquito. Sí, ahora mismo estoy allí, de regidor de deportes de Alayor, entre otras áreas. Y bien, desde el ayuntamiento siempre pues intentamos apoyar a las entidades deportivas, a todas, por igual, ¿no? Facilitando pues que ellas puedan ser las dinamizadores de deporte en el municipio, ¿no? Apoyando, colaborando, pues para que puedan hacer posible que organicen eventos, que sus entrenamientos pues se puedan hacer de la mejor manera posible, ¿no? Manteniendo muy bien las instalaciones, haciendo inversiones para que puedan tener las máximas facilidades posibles para entrenar y para competir. Y bueno, y a partir de aquí, pues nosotros siempre estamos a disposición para ayudar y para que sean las principales protagonistas del deporte del municipio, ¿no? Que es nuestra línea que hemos seguido, ¿no? Y bueno, y así lo volveremos lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo de esta manera. Muy bien. Rafael, yo quería, bueno, sobre todo subrayar la buena entidad, el buen trabajo que estás haciendo desde el Ayuntamiento de Alayor, ya que si no tengo mal entendido, en esta línea de deportes tenéis 26 entidades o modalidades deportivas en lo que es Alayor. Esto es digno de admirar. Sí, hay un tejido asociativo muy muy importante en el municipio a nivel deportivo. Se organizan muchos eventos a nivel del año. Cada semana hay muchos partidos, eventos deportivos, y desde el ayuntamiento ayudamos a que las entidades pues tengan las máximas facilidades para poder desarrollarlo, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos de que esté tan activo el municipio en ese sentido. Así lo que son deportes singulares que me puedas contar. Tú me has contado petanca. Sí, en Alayor tenemos el club de petanca más numeroso de Baleares. De unido. Y que está en Calamporter. En Calamporter. Sí, que es el deporte rey de Calamporter. Qué bueno, la petanca. Sí, que aquí con 50 o 60 años podemos jugar, ¿no? No hay problema. En todas las edades. Hay cantera. Sí. ¿Qué sabe, Urbina, cuando tengáis las piernas hechas mixtos? Pues cuando las tengas, pues no sé, tenemos que buscar hacer remo o algo. O billar. A mí de resistencia. Sí. ¿Tú qué sabes? Yo creo que Calamporter no me trae muy buen recuerdo, entonces prefiero no. ¡Ostras! Que tuvimos la experiencia. De todas formas, si me digo esto de la petanca, me hace mucha gracia esto del imán para no agacharte. Esto es brutal, ¿eh? Eso me encanta. Eso es espectacular, ¿eh? ¿Esto te gusta, Quesada? Sí. ¿Qué más modalidades así que se te ocurran? Bueno, está tenis mesa, que tenemos la pista de tenis mesa. Tenis de taula, que digo en menorquí. Tenis de taula. Ping-pong. Sí, tenemos un club muy potente en Nueva York también de esta modalidad deportiva. Tenemos billar, ajedrez, los deportes más así, más conocidos, fútbol, básquet, atletismo. Voleibol, ¿no? Tenis, Rafa también está muy de moda en Nueva York. El voleibol, muchas chicas practican el voleibol. Eso le gusta a Quesada. Sí, anda que lo digo por el voleibol. Y Calamporte también se puede jugar voleibol playa. Tú eres un pícaro de playa, Quesada. Le falta el espeto. El espeto. ¿No hacías espetos tú por Málaga? Yo donde se ponga una playa, que se quite un pabellón. Qué carita tiene. También tenemos un club de tenis también de los mejores que hay, sí, ¿no? Con unas instalaciones fantásticas. Y bueno, y más, mucho más. Y ahora pronto tenemos un colaborador que es Juan Romero, entrenador de fútbol de, el, ¿cómo se llama? La Unión, sí. Que ahora tendremos un partido con el Alayor bastante disputado, ¿no? Sí. En breve. Sí. Además, en Alayor puedes practicar, como tiene, parece Vigo Alayor, o las rampas que tiene, también para caminar va muy bien. Claro, eso se pone en forma. Bueno, pues, quiero dar saludos a tus papis, a Tina y Anito, que nos están escuchando. Sí. Saludos, salutaciones. Sí, sí. Bueno, un saludo. Venga, chicos, vamos. Oye, espera, Guille, que sí. No le hemos preguntado. Sí. ¿Que vas a las llistes del Consell? ¿Eh? ¿Aniràs a les llistes del Consell? No sé res, jo d'aquest tema no sé. quan sigui el moment ja... Sabe contestar bien, es que lo veo de conseller de insular de deportes. Pues le traeremos aquí cuando... Rafael, tu recorda que aquí... Que mos agafaràs el telèfon? Que mos ho agafaràs o no? El que has de fer és els contractes a dos o tres d'aquí i anem tots allà a la conselleria. Qué no, bueno, Iván. Hay que ofrecerse, Guillermo. Iván va sembrando siempre, ¿eh? Te das cuenta. Iván va dejando aquí el... Deja caer, sí. Deixa Sam, a ver si pica. Pero nunca recojo, ¿eh? Bueno, esto es que nunca recoges. Sí. En petit comité sí recoge. Chicos, hablarme de lo que habéis hecho tanto tú, Rafael, como Alex Urbina este fin de semana. Contanos un poquito. Trailers Fars, sí. Venga. Si quieres, empiezo yo. Tú mateis, Alex. Pues sí, es una carrera de 44 kilómetros, que este año era campeonato de Baleares, de trail running. Sí. Y resulta que, bueno, yo actualmente estoy residiendo en Andorra. Sí. Y vine para competir esta prueba. Ya nunca la había realizado. Sí. Y digo, mira. ¿Kilómetros de la prueba, 44 Alex? 44 kilómetros y unos 800 a 1000 positivos. Sí. Y bueno, ya te digo, quería hacerla porque nunca lo había hecho, era Campeonato Baleares. Y en el transcurso de la prueba, el señor Quintana salió muy, muy fuerte. Quintana como un disparo, ¿no? Salió. Madre mía, no había quien... me sacó 3 minutos en 1 kilómetro. O sea, pero Rafael, ¿cómo lo haces esto? Hace trampas, corta. ¿Pero qué llevas? Era cuesta abajo. Y el viento a favor. Y viento a favor. Qué buen día. A 100 kilómetros hora. Sí, sí. Y bueno, ya, si vols... Podeu xerrar en pla, si voleu, a Menorquí, el que vulgueu. No, cap problema, cap problema. Me cuesta hablarle castellano a Rafael, però bueno, si te miro... No me mires, pues entonces. Pues sí, y resulta que Quintana salió muy fuerte, iba con otro mallorquín que teníamos calculado que era de los buenos, que creo que es Ramis, de apellido, y bueno, al principio estaba muy fuerte, le veía hasta cierto punto... Y yo creo que ellos dos se disputaban la victoria, yo ya me conformaba con el tercer puesto. Fui avanzando hasta la mitad de la prueba y una vez llegué al kilómetro 30, de repente me empezaron a dar calambres. Y nunca me había pasado, pero resulta que a mis compañeros sí que les había pasado y empecé a orinar marrón, casi negro. Uf, entonces, esto es sangre quizás. En ese momento yo sabía que mi carrera había terminado. Entonces, en ese momento seguí corriendo, me pasaron 4 o 5 atletas y vi a Rafael, ¿sí?, retirándose ahí también. En entonces, el mismo punto que tú, el 30 y algo. Él se retiró el 30 y algo, yo por cabeza quise llegar al próximo avituallamiento y fui andando, corriendo, agarré frío, ¿sí?, me dio principio de hipotermia, me tuve que parar en el siguiente avituallamiento, me pusieron dentro un coche y llamaron a la ambulancia. Luego, o sea, que te atendieron. Sí, sí. Con una mantita y bebidas calentitas. Sí. Y luego me llevaron hasta la meta con la ambulancia. ¿Sí? Y una vez estuve allí, no me dejaban salir hasta que no orinase bien. Claro. Y estuve allí un rato. Pero oye, bueno, Alex, haces buena carita hoy. ¿Qué has hecho? Estoy bien. He bebido mucha agua. Que lo que... ¿Qué era? Agua de cerveza. Agua y recuperación. ¿Pero y... qué era lo de la orina? ¿Qué era, sangre? La orina, eso suele pasar cuando te deshidratas. O sea, yo, por ejemplo, como vivo en Andorra, veo muy poca agua últimamente. Entonces, yo no estoy acostumbrado a correr aquí y ya sé que es fallo mío, porque el día estaba tapado y pensaba que bebiendo poco o tal, pero igualmente la sal del mar te deshidrata. Entonces, tienes que saber que la sal del mar te deshidrata. Yo como menorquín debería saberlo, pero... Qué quesada, tú como deportista olímpico, mete para llegar un palito, Alex, con el agua, porque tú esto lo tienes muy centrado, lo del agua. Bueno, sí. Yo lo que sí que tengo en cuenta, que ha contado de la hipotermia, la noche anterior, hablándolo con una amiga, decía, ojo mañana a las hipotermias. ¿Sí? Porque con el viento que hacía y... que la temperatura que el viento crea, quita la temperatura del cuerpo. Y digo, ojo con la gente que habrá algún caso de hipotermia. Y mira, ahora Alex, que es de la gente de élite de esta De élite, sí, de élite. Pues imagínate gente que fuera mucho más lenta y que tardara mucho más minutos en acabar esta prueba. Supongo que hubo más casos de hipotermia. Sí, supongo que había algunos leves, más. Pero que lo que pasa es que todo depende del ritmo de cada uno. Si vas muy sudado, y de repente, como yo, iba muy sudado y a pulsaciones muy altas, de repente te paras, andas, corres, el mar que llegaba a donde estábamos nosotros y se juntó todo, bajar el ritmo, pulsaciones más bajas, no entras en calor y... Y esto que comentabas de la orina, pues supongo que son los riñones que van respondiendo, intentando calentar tu cuerpo, pues que... Sí, yo no sé exactamente el procedimiento, soy licenciado en INEF, pero esas cosas debería saberlas. ¡Ostras! Pero sé que compañeros míos que hacen ultradistancia se han retirado en carreras, porque en el momento que tú tienes la orina de ese color, no hay nada que hacer. O te paras y te bebes 2 litros de agua y te paras una hora o dos, pero en carrera ya no puedes solucionarlo. Entonces yo sabía que caput. Y vi a Quintana allí y digo, mira. ¿Qué te pasó, Rafa? Cuéntanos. Que lo haga después de la publicidad. Después de la publicidad, porque... Bueno, vamos a entrar con Antonio Lix, comentarista deportivo especialista en atletismo de Eurosport. Venga, hasta ahora. Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por lo que implica el reconocimiento por parte de España de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y por los pasos diplomáticos que el gobierno español va a tener que seguir a partir de ahora, una vez que se han roto los lazos con Nicolás Maduro y con su régimen. Hay una reacción en cadena de los gobiernos europeos que se suman al reconocimiento. Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Reino Unido ha dado el paso también, aunque formalmente la Unión Europea como institución no se ha pronunciado al respecto. Tendrá que hacerlo en un Consejo Europeo. La comunidad venezolana en España confía en que la nueva etapa alivie las situaciones dramáticas que se viven a diario en el país. Y se me quiebra la voz de decirlo, de verdad, porque es muy doloroso ver a los niños manifestando en la calle con sus padres, con pancartas pidiendo ayuda al gobierno. Se mueren los niños. Entonces, eso es urgente porque es el futuro del país. A partir de las 2 vamos a repasar las reacciones políticas al reconocimiento de España. En Podemos se preguntan qué hará el Ejecutivo ahora si se produce un levantamiento militar y en el Partido Popular consideran que ese reconocimiento ha llegado tarde y mal. Se lo avanzábamos también a las 12. Esquerra Republicana votará no a los presupuestos. Anuncian que mañana van a presentar una enmienda a la totalidad. Onda Cero Barcelona, Xavi Abelló. Esquerra lamenta que el gobierno no se haya movido para satisfacer ninguna de sus pretensiones y avanza que no permitirá ni siquiera la tramitación de las cuentas. Sin embargo, el diputado Joan Tardà ha afirmado que Pedro Sánchez aún tiene una semana para que la situación cambie. La condición que se acepte la mesa de diálogo entre partidos nacionales y catalanes con la imprescindible figura de un mediador. Utilicen, si lo creen conveniente, la última semana para asumir aquello que le reclamamos, que tiene mucho sentido, es realista y no contiene ninguna radicalidad. Solamente creo que lo que hace es intentar respetar los derechos de todos los catalanes. Esquerra presentará su enmienda sin haberlo pactado con el PDeCAT, que aún no ha confirmado si también lo hará. Aunque dicen fuentes cercanas al PDeCAT que lo está valorando, que también presentaría una enmienda, así que las cuentas no saldrían. Mensaje de la reina Letizia en el Día Mundial contra el Cáncer, que alerta sobre la vulnerabilidad de los enfermos y que anima a la sociedad a que conozca más sobre la situación emocional de los pacientes. Ha participado en un acto de la Sociedad Española contra el Cáncer y allí ha estado Francisco Paniagua. La reina ha querido apoyar un año más a los enfermos de cáncer, a sus familiares y también a los investigadores. En su mensaje, doña Letizia ha llamado la atención sobre la vulnerabilidad de los pacientes. Conociendo mejor cómo debe ser esa escucha atenta, sabiendo cómo respetar determinados silencios sin silenciar, y conociendo a veces detalles de una vulnerabilidad que a veces está oculta. Según se está poniendo de manifiesto esta mañana en este acto central del Día contra el Cáncer, 236.000 personas afectadas por cáncer necesitarían recibir atención psicológica en España. Más de 20 días bloqueado en el puerto de Barcelona, el barco de ayuda humanitaria Open Arms, que sigue sin poder trabajar en el Mediterráneo. Su fundador, Óscar Camps, exige al ministro de Fomento una salida porque dice que hay miles de personas que siguen muriendo ahogadas, que el drama no ha cesado y que solamente en el mes de enero han perdido la vida 200 inmigrantes. Ministro, señor Ábalos, Open Arms no vulnera ningún convenio. Son los estados con competencias en la zona los que están vulnerando permanentemente el derecho internacional, el convenio del derecho del mar y el convenio SAR. Así que, ministro, por favor, resuelva cuanto antes nuestras alegaciones y déjenos salir porque contamos el tiempo por muertos. Y además se confirma un nuevo asesinato machista en nuestro país. Esta vez en Tenerife hay un detenido que mantenía una relación sentimental con la víctima. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios. La víctima tenía 63 años y en principio ha trascendido que el detenido es su sobrino con el que podría estar manteniendo una relación sentimental. Los hechos ocurrieron ayer por la mañana, ya por la tarde, tras una llamada del presunto asesino advirtiendo de la muerte de la mujer y amenazando con suicidarse. Agentes de la policía hallaron el cuerpo en su vivienda con signos de una muerte muy violenta. El hombre fue trasladado a un hospital en donde se le realizó un lavado de estómago tras haber ingerido un número indeterminado de fármacos. Deportes con Esther Rodríguez. Tras el hallazgo ayer de los restos de su avión en el Canal de la Mancha, hoy han localizado el cadáver del futbolista argentino Emiliano Sala, que desapareció el pasado 21 de enero cuando volaba de Nantes a Cardiff. Se busca también el cuerpo del piloto. El Barcelona ha vuelto al trabajo para preparar su partido de Copa ante el Real Madrid, pendiente del estado de Leo Messi y Alfredo Martínez. El jugador argentino no ha entrenado con el resto de los compañeros, como es normal en postpartido. Lo ha hecho simplemente en el gimnasio de recuperación, en manos de los fisioterapeutas. Tiene algunas molestias en el muslo derecho, pero en el club hay optimismo para que mañana pueda participar en la sesión preparatoria, lo cual no quiere decir que le alinee Valverde, depende de si quiere arriesgar o no. El mismo caso es el de Ousmane Dembélé. Hoy ha saltado al césped por primera vez, lo ha hecho individual y ha trabajado al margen del grupo. Mañana lo hará, decidirá Valverde, pero los dos podrían llegar para disputar el clásico del próximo miércoles en el Camp Nou. Y la jornada de liga se cerró hoy con el Rayo Leganés. En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando en este lunes 4 de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Te contamos todo lo que sucede al instante. En el Palacio de la Moncloa, esperando ya al presidente, está Juan de Dios Colmenero. Buenos días, Juan de. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. El presidente del gobierno ya en el atril. El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Analizamos la situación con los que más saben. Antonio Ledezma fue alcalde de Caracas y se ha convertido pues, en una de las voces más significadas de la oposición venezolana. ¿Por qué Maduro no ha ordenado detener a Juan Guaidó? Porque está en su verdadera etapa de fase terminal. Estamos en Venezuela. La oposición espera dar un paso definitivo, corresponsal Gabriela González. Tras un hecho confuso en el que Juan Guaidó denunció la presencia de policías de la... Infórmate con nosotros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este bar y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Ya, ya estamos de vuelta. Guillermo García, adelante. Bueno, hoy tenemos un gran protagonismo y un gran protagonista y una persona a la que admiro. Antonio Elix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Antonio, gracias por haber hecho un parón en tu entrenamiento, que me consta, y gracias por estar en el penalti un ratito con nosotros. Nada, todo lo contrario, encantado. Bueno, Antonio Elix es comentarista de la cadena Eurosport, especialista en ciclismo, atletismo, deportes de invierno. Pues llevarás más de 24, 25 años, ¿verdad?, como comentarista, Antonio. Sí, llevo desde pues el principio de los años 90. Pues de los primeritos, casi casi junto con Arturo y Martín Pérez, ¿eh? Sí, ahí en Eurosport desde que empezó en español. A principios de los 90. Muy bien. Bueno, algunas, yo tengo frases memorables de Antonio Elix, me acuerdo de memoria. Solo te voy a alguna entrevista que recuerdo que dices: soy como soy y cuando tengo la razón la defiendo hasta el final. Y bueno, yo te conozco famoso porque eres muy crítico siempre con el tema del dopaje. Y esto, bueno, yo en parte también lo admiro, Antonio. Bueno, pues hombre, se trata de hacerlo lo mejor posible y tratar de ser sincero, ¿no? En definitiva, ser uno mismo. Correcto. Aunque te cueste disgustos, claro. Y algunas enemistades, ¿no? Así, entre comillas. También, claro. Bueno, en Twitter es Antoalix y arroba Alex Eurosport. Yo te quería preguntar, Antonio, como experto en atletismo, bueno, entre el 1 y el 3 de marzo, el Campeonato de Europa en Glasgow, sí. ¿Qué bazas de medallas ves? Porque, bueno, Usillos, Bruno Hortelano, ¿cómo lo ves esto, Antonio? Hombre, es que la pista cubierta, pues ya sabemos, depende mucho también de la participación. Está claro que hay atletas españoles, los que vayan ahí también del 1500, el 3000, que están entre los mejores de Europa, pero... todavía queda, ¿no? Queda todo este mes para que hagan las mínimas y eso, y es muy difícil a día de hoy, primero, y luego aparte, claro, la selección española, que habrá pruebas en las que haya, a lo mejor te digo ahora uno, y ese no va, porque hay otros que lo han hecho mejor. Claro. Bueno, Antonio, ¿y el tema del medio fondo? Porque después de estos triunfos que hemos tenido en los años 90, 2000, con atletas espectaculares, sí. ¿Ves un relevo generacional? Hombre, lo curioso es que de toda la vida era el 1500, bueno, con Fermín Cacho. Con González antes y todo lo demás, y el 800 era un poquito como la prueba en la que nos estaban dando los españoles, y ahora es lo contrario, ¿no? En los últimos años han batido el récord, unas marcas brutales, medallas y demás, y en cambio el 1500 es el que está apagado ahora, que cuesta muchísimo bajar de 335, ¿no? Y cuando antes bajaban mucho, ¿no? Son ciclos, ¿no? Son ciclos. Igual que ahora, pues eso, con el tema de Hortelano, Usillos y eso, pues entre los velocistas hay gente ya al máximo nivel, por lo menos europeo, pero sí que es curioso, ¿no? Que el 1500 ahora está muy de capa caída y es el 800 el que está más destacando, ¿no? El que destaca. Bueno, yo te voy a presentar aquí, tenemos en el estudio a Rafael Quintana. Rafael, uh-huh, de 30 años, ha sido campeón de España en 3.000 listos juvenil en 2004, y la verdad que tenía ganas, Rafael, de hacerte una preguntita. Rafael, Antonio Lix, todo tuyo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una pregunta. El atletismo popular ha ido creciendo, ¿no? En los últimos años, desde el año, a lo mejor, 2010, 2011, ¿no? Bastante. Sí. Esto, y en cambio, el nivel, a lo mejor, de la élite, digamos, ha ido bajando un poco, ¿no? Esto, ¿a qué es causa todo esto? Es que yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que es que son deportes diferentes y mundos diferentes. Es como dices, ¿cuánta gente en España va a las estaciones de esquí? Cientos de miles. ¿Cuánta gente luego compite? Y entre los que compite, ¿cuántos están en la élite mundial? Entonces, que la gente haga lo que se llama ahora running, correr, ya sea apuntándose a carreras o simplemente corriendo con grupos de amigos o en solitario para mantenerse en forma, no tiene por qué trasladarse a que haya atletismo de élite. Es que son, yo creo que es diferente, y aparte que, bueno, como el atletismo engloba carreras cortas y largas, saltos y lanzamientos, y lo otro es simplemente correr, ¿no? Entonces, son mundos totalmente diferentes y no tienen nada que ver. Y luego también pasa también, por ejemplo, con la cantera del ciclismo. Cuanta más gente, de eso ya, de 30 y tantos, con su trabajo, con su vida resuelta, que lo hace por afición, haga ese deporte, eso en el fondo también va en detrimento de la cantera, porque el padre no va a llevar a su hijo a hacer deporte y echarse la mañana ahí sentado, porque va a hacer deporte él. Sí. Eso es así, a no ser que sea un evento donde compitan todos, ¿no? Y haya carreras para todos. Pero es muy difícil, ¿no? Lo típico de los padres que llevan a sus hijos al fútbol y están ahí en la grada chillando, pero esos padres no hacen deporte. En cambio, los padres que hacen deporte podrán pensar, pues el que quiere hacer deporte soy yo, ¿no? Entonces eso va en detrimento de la cantera. Porque, Antonio, una duda que yo tengo. ¿En el 800 a quién destacarías como posible finalista? ¿Kevin López, Álvaro de la Riva o...? Bueno, están todos, ¿no? Acaban de hacer también ya una buena marca en Alemania. Y entonces, bueno, pues cualquiera de los Kevin López, a lo mejor no tanto, y aparte que también está probando otras distancias, ha hecho cross ahora, ¿no? Pero cualquiera de los españoles que ha estado ahí en el récord, pero que todo depende mucho, ¿no? Bueno, para empezar, el viernes tenemos en Madrid el meeting, que es un meeting de una participación de lujo, y ahí se van a ver ya cosas claras, ¿no? Es que a día de hoy, claro, que es que quedan 4 semanas para el europeo, ¿no? Exacto, sí. Y la pista cubierta, como dura tan poquito... Yo creo que a partir del viernes ya se van a poder ver ahí las cosas, ¿no? Entre las Saúl, cositas. Entre Álvaro de Arriba y demás. Bueno, yo... Que ahora... ya ha hecho una gran... Que dice Saúl, ¿no? Saúl. Ha hecho ya una gran marca. Un buen marcón, sí, sí. Antonio, te voy a presentar a otro colaborador, que es Alex Urbina, que es un corredor de montaña. Alex, uh-huh, todo tuyo. Hola. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Bien. Mira, te quería preguntar, ¿qué opinas de que el trail running haya sido incluido en la federación de atletismo, ya que este año por primera vez hay un campeonato autonómico y también ha habido un campeonato de Baleares, que es el que corrimos Rafael Quintana y yo ayer. Entonces, a ver, ¿qué opinas de esta inclusión en como una modalidad más dentro del atletismo? Hombre, el tema del trail running es que hay tantos tipos. Yo también he competido esporádicamente, ahora ya no, por un accidente que tuve ya no puedo correr, pero el trail running es una cosa tan amplia, ¿no? Que claro, tienes los que dependen de la de atletismo, los que dependen de la de montaña, los que no dependen de ninguna, los que tienen más o menos dificultad, los que son más tipo pistero por el campo, y los que son verdaderamente de piedras y sendas y cortados, ¿no? Entonces, es un problema también de cara a la credibilidad, que unas pruebas dependan de una federación y otras de otras, ¿no? Pasa, por ejemplo, en invierno en la nieve el esquí de montaña, ¿no? Que el esquí de travesía, que depende de la misma federación que el trail running, el auténtico, y en cambio no depende de la federación de esquí, ¿no? Claro, entonces, es un deporte tan amplio, porque claro, dices correr en asfalto o en pista, pues todos los asfaltos y todas las pistas son iguales. En cambio, claro, el trail running, que puedes encontrar carreras desde todo tipo, ¿no? Desde 8 o 10 kilómetros, luego están las verticales, y hasta las de 160 kilómetros, 100 millas o más, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, entre ellos están un poco así la FEDME y la Real Federación Española de Atletismo, están así un poco quién se queda una, quién se queda otras, pero bueno, era más que nada para saber a ver qué opinaba del respecto. Hombre, es que es muy difícil, lo que pasa es que, bueno, también hay todo tipo de especialistas, ¿no? Porque claro, también tienes la gente que viene más del atletismo y para Pablo Villalobos ahora está destacando mucho, ¿no? Para pruebas que son más pisteras, pues destacarían bien. Y claro, luego está la gente que son auténticas cabras montesas, ¿no? Que nunca han tenido contacto con la Federación de Atletismo. Exacto, sí, sí. Bueno, es un mundo tan, es amplísimo ese mundo, claro. Sí, bueno, Luis Alberto viene del atletismo, Pablo Villalobos también, así que más o menos los que están arriba, quitando a Kilian y algunos más, vienen del atletismo, pero bueno, hay de todo, más o menos. Sí, lo que pasa es que bueno, también hay carreras para todos, ¿no? Porque esto ahora mismo es, bueno, es que hay infinidad de carreras de todo tipo, por lo menos aquí en donde estoy yo, en Madrid, en la zona centro, y las hay eso de más o menos dificultad, ¿no? Y hay gente para todo. Antonio, yo te quería decir a nivel personal, tú entrenabas, eres triatleta, ¿no? Sí, estabas ahí. He hecho un poco de todo, sí, sí. En triatlón fui desde el principio de los primeros que lo hizo en España, en el final de los 80, y lo he seguido haciendo, lo que pasa que también con varios parones, pues por accidentes, lesiones y eso, pero vamos, he seguido haciendo hasta ahora, ya con más de 50, y aparte pues he competido por separado pues en ciclismo, en atletismo, en diferentes modalidades, pero bueno, siempre como preparación para lo otro. Claro, muy bien. Bueno, yo soy muy amigo de Fernando Ruiz, ¿no? Del jefe de prensa, bueno, el director de Eurosport. Siempre hemos comentado muchas veces, yo soy muy seguidor del snooker, pero el tema del biatlón es un deporte que engancha mucho, bueno, como tú lo retransmites, ¿no? Me acuerdo de esas... Uh-huh. Esas competiciones que estaba Ole, Einar Bjordalen, los hermanos Furcat. Es un deporte que yo creo que está como se está está aumentando de seguidores. ¿Puede ser, Antonio, que la gente o no? A ver, a nivel Alemania, ¿no? Eso, el biatlón, bueno, no hay más que ver en la televisión cómo están los circuitos, ¿no? De gente que tienen gradas. Claro, porque a diferencia a lo mejor del esquí de fondo, como ponen gradas donde está el disparo, pues hay muchísima gente, ¿no? Y la verdad es que sí, tiene un tirón brutal y las audiencias son muy buenas porque es un deporte que le gusta a mucha gente, ¿verdad? Aunque nunca lo vayas a practicar, porque practicarlo es muy, muy difícil. Muy difícil. Entonces es un deporte que a la gente le engancha por la emoción que tiene, ¿no? Porque siempre pasa algo, ¿no? con una carrera de esquí de fondo puede ser como un cross o un maratón que a lo mejor hasta el final no se decide todo, ¿no? Y al principio... Es más, pues más aburrido, ¿no? Van todos ahí en grupo o lo que sea. En cambio, en esto, pues claro, está la emoción, ¿no? Y eso hace que enganche mucho y que tenga mucha emoción. Sí, señor. Bueno, pues Antonio Elix, comentarista de Eurosport, muchas gracias por estar en el penalti de Onda Cero Menorca. Sí, la verdad es que hemos tocado 8 o 10 temas y tampoco hemos podido profundizar en ninguno. Pero vamos, ya es lo del principio, lo de Glasgow... hay que estar muy pendientes de Madrid este viernes y los campeonatos luego nacionales y los de cada país porque todavía queda mucho. Correcto. Bueno, pues no será la última vez que te llamemos, Antonio. Y lo emitirá Eurosport también, puestos a decirlo, ese campeonato. Ahí estaremos, con la cadena amiga. Pues Antonio Lix, muchas gracias y buenas tardes. Un abrazo. Vale, a vosotros un saludo a todos. Saludos. Oye, Guillermo, no hemos comentado un tema de actualidad. Sí. Que tenemos un colaborador, el primer colaborador del penalti, que se va a presentar a unas elecciones como candidato municipal a unas elecciones. Yo tengo la idea de quién es, pero te dejo que lo digas tú. Tobal Pons Sintes. Señor Tobal Pons. Se va a presentar como candidato de alcalde a Mercadal. Del penalti al estrellato. Del penalti a la estrella. Le hemos lanzado a la estrella, que es árbitro también. ¿Te imaginas que acaba de alcalde? Le iremos a hacer ahí un... ¿Cómo se dicen esto? ¿Esta es cuando vas? ¿Unos scratch? ¿Le hacemos unos scratches? Se considera su amigo, ¿sabes? No sé, para hacer algo divertido, ¿no? No, sí, divertido no sería un rato, pero... ¿Qué hacemos hoy? Vamos a joder al alcalde. Que ha sido colaborador nuestro. Rafa, ¿qué? Bé, una bona... No, ¿per què es presenta pel teu partit? Una bona notícia, i tant, sí. Sí, sí, en Tobal, bueno, una persona vàlida, jove, no?, que demostra que el Partit Popular aposta per als joves i bueno, un jove que fa ja anys que està dins el partit, col·laborant i aportant idees per al seu poble, no?, per al Mercadal. I bueno, me sembla un encert i bueno, espero que tinguin molta sort. Jo me l'imagino en els plens con un silbato de árbitro, pitando ahí, tarjetas, sacando tarjetas. Però bueno, Guillermo, adelante, ¿por dónde vamos? Yo quiero atacar a Àlex Urbina. Bueno, vale, preguntar, más que, venga, ¿qué proyectos tienes actuales? ¿Cómo estás entrenando? ¿Cómo es tu vida en Andorra? Sí, sí. Bueno, en Andorra estoy bien. Lo que pasa es que es muy diferente a lo que se entiende por aquí por trail. Aquí el trail es mucho de correr. Allí o subes o bajas. No hay nada llano. Hay mucho desnivel, ¿verdad? Sí, sí. Subes o bajas. Es decir, empiezas a subir y llegas a 2.000 metros fácil. ¿Qué desgasta más, subir o bajar? Lo digo porque, claro, la gente dice, sí, sí, bajar. Pero cuidado, con las articulaciones. ¿Qué desgasta más? Os lo pregunto a ti también, Miguel Quesada. Eso depende de lo que tú, ¿no? Yo, en ese sentido, yo a ellos los veo... París-Dakar y yo me consideraba un Fórmula 1. Entonces no podemos... Tú eres velocidad pura. No podemos comparar ahí. Miguel, véndete un poquito. Tú en teoría tienes la segunda o tercera marca más rápida de la historia de España en 800. No, lo digo de memoria. No tengo esa suerte. Bueno, tengo esa suerte. Cuéntanos. Sería entre las 15 o 20 personas que más rápido han corrido en la historia de España. Pero a día de hoy todavía soy el más rápido en Cataluña. De esto me refería, perdona, en Cataluña. Esto tiene yo el dato por aquí. Cuéntanos la marca... Véndete bueno, un poquito. En el meeting de Barcelona del año 2008 pude hacer el 1:45:58 y desde que batí el récord de Cataluña en 2002, de momento es la mejor. No ha habido nadie más rápido en Cataluña en la historia. Entonces, comparar mi especialidad con la de Alex o Rafa. Rafa sí que ha tocado más pista, pero bueno, es totalmente distinto un corredor de montaña con un corredor de pista. Yo siempre digo, no es el mismo piloto el del París-Dakar que el de la Fórmula 1. Exacto. Diferente. Porque, Alex, las competiciones que estás preparando, ¿qué quieres pensar correr? Sí, mira... No sé si hace falta que se lo lleves a Quintana o no te quieres desvelar las cartas. Quintana, creo que las carreras que estoy haciendo yo de tan larga distancia... Esto no le va. Nivel, Quintana aún no, pero ojalá, ojalá el día de mañana... No, pero Quintana era rápido, Ojalá el día de mañana... podamos correr juntos algunas carreras, pero creo que él todavía no se ha atrevido, digamos, a correr con... ¿Turno de réplica, Quintana, Rafael? Sí, claro, no. No, yo a partir de 42 kilómetros, ya a partir de lo que sea más largo de un maratón, ya me hace mucho respeto. La verdad que sí, ya es otra especialidad diferente, ¿no? Que se tiene que preparar súper a conciencia, tal, con una preparación específica muy diferente de lo que es una preparación de un maratón o de pruebas más cortas, de 10.000, media, ¿no? Es muy diferente la preparación. Y bueno, pero bueno, nunca se sabe, nunca digas no, porque a lo mejor algún día también me animo a probar estas pruebas. Ojalá, ojalá. Como así me animo a probar el trail, ¿no? Claro. Esta vez, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Bueno, un apunte de interés general. ¿Cuánta pasta et podem donar per desgravar ja Andorra? ¿Cuánta pasta pots pujar? Cuando Iván Martín te hace una pregunta, solo puede estar relacionada con la economía. Espera, resulta que... Me he enterado que de la frontera de una a otra, 10.000 euros no puedes pasar. Entonces, todo lo que sea menos de 10.000 se puede pasar. Fins a 10.000. Y tú, yo dono fins a 10.000. Urbina, ¿tú qué haces? 9.999 cada vez. Yo no tengo tú nada. Te dejas el céntimo, ¿no? ¡Ay, pillín! ¿Cómo creéis que entrena los 44 kilómetros? ¡Claro, hombre! Va y viene. Como se conocen las montañas, ya sabe las triquiñuelas para acceder al país. Por las montañas no hay aduana, ¿no? Puedes pasar de un lado a otro sin... Sí. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono. Rafael, te voy a hacer una sorpresita. Te voy a presentar a un amigo. Un atleta de élite. Muy bien. Pero que no está aquí, Ajá. En Sevilla, Utrera. Don José Luis Cuenca Cadenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, compañero. compañero. Le hemos hecho la sorpresita a Rafael Quintana y bueno, os dejo que os saludéis un poquito. ¡Qué sorpresa, José Luis! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Miguel? Encantado de volver a hablar con vosotros. El Figo del atletismo. ¿Es el ¿Ha sido un fichaje estrella? Bueno, contarlo, Miguel Quesada o Rafael Quintana. José Luis Cuenca ha sido el fichaje estrella, ¿no?, del Sport. Bueno, esto comienza hablando con Rafa, me dice, oye, ¿sabes algún chico que nos pueda echar una mano en altura, en pértiga, a lo mejor en triple? Digo, hombre, José Luis Cuenca, que... Su campeón de Andalucía de Caldón. Que hace combinadas, que puede hacerte cualquier prueba. Y a mí me hacía ilusión decírselo, y cuando Rafa me autorizó a decir, oye, pues mira, díselo, digo, yo sabía que José Luis iba a motivar con entrenar, porque sé que ha estado enfermo y que buscaba estar una motivación extra y muy contento de es lo que ha aportado. Los colaboradores, los colaboradores del penalti van al estrellato. O sea, sí, los lanzamos desde aquí. Me da un poco de vergüenza, hombre, eso de tanto como estrella. Yo soy un tipo humilde, vosotros sabéis que yo, bueno, no he sido un atleta para quedar campeón del mundo, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, ya tengo una edad, que he cumplido 30 años hace poco, y he tenido mis problemas físicos, como bien sabe Miguel, como bien sabe Rafa, y les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad y este empujoncito para meterme en el equipo, y yo pues encantado, además, como me habéis tratado siempre muy bien en Menorca y en Baleares, poder un poco aportar mi granito de arena y devolveros, en cierto modo, eso que habéis hecho siempre de portaros también conmigo. ¿Qué competición habéis tenido? Repítanos, Rafael. Sí, este sábado ha habido se ha celebrado el campeonato de Baleares de pista de clubes, no de pista de invierno, porque aquí en Baleares no tenemos pista cubierta, igualmente carecemos de unas instalaciones dignas, ¿no?, para practicar bien atletismo y entrenar, ¿no? Aquí en Mahón, pues hasta ahora aún no hay video finish, aunque parece que ya queda poco para poder celebrar algún control con video finish, entre otras carencias, y bueno, y se ha celebrado este campeonato en Palma, y bueno, hemos conseguido un segundo puesto, o sea, ahora somos el Club de Alaior, sí, el segundo club de Baleares, bueno, de nivel, y esto la verdad que es una pasada, y José Luis ha aportado mucho en el equipo, y te estamos muy agradecidos, José Luis. El agradecimiento es vuestro, es de mí hacia vosotros, el agradecimiento es mío hacia vosotros. Yo la verdad es que encantado de volver a sentirme atleta, he tenido pocas semanas de entrenamiento, como ya sabéis, y para mí ha sido un placer. Tengo que decir que se han portado muy bien, que me han ofrecido todas las facilidades. Yo he viajado en avión hasta allí, hasta Palma, y todo han sido facilidades. Y bueno, yo quería deciros que para mí pues es muy importante que un club de pueblos pequeños consiga meterse en un podio de un regional. Tiene mérito, Pirata. Es más difícil de lo que parece. Yo he pasado por muchos clubes, estuve en el Clínica Rincón muchos años y llegamos a tener un equipazo, y en el Campeonato de Andalucía de Clubes era imposible comerle la tostada a Nerja, a Bahía de Algeciras, a Unicaja. Eran clubes que llevaban mucho tiempo ahí, por eso la labor que ha estado haciendo Rafa y Miguel, sacando atletas y desarrollando atletas en poblaciones tan pequeñas, es digna de admiración, por supuesto. Yo simplemente he venido a aportar mi granito de arena, pero el trabajo de verdad a lo largo del tiempo lo han hecho ellos, y lo han hecho los chavales que me han tratado súper bien y que están en ese club de los por desarrollando el atletismo de Menorca. Bueno, José Luis, primero darnos la enhorabuena al club, aquí que tengo a Rafa delante, por el trabajo de todos los técnicos, de Lucien y de los chicos, que ponen una ilusión tremenda con estos días que hemos tenido de invierno contra Montana, y no fallaba ninguno a los entrenos, ¿no? Y eso es de darnos la enhorabuena, de tenerlos motivados, de tenerlos metidos, de querer ellos mejorar. Y bueno, el éxito hoy yo creo que no se valora, eso suele pasar cuando se consigue un éxito, no se valora hasta que no pasa un tiempo, ¿no? Pero que Alaior, un pueblo pequeño, sea subcampeón de Baleares como club, meritazo. Eso es algo. Y bueno, y el salto que hemos dado, ¿no?, de poder también llevar un equipo femenino que nunca se había dado. Eso también va a generar la ilusión entre las chicas, y tener la pista ahora en primavera llena de practicantes de este deporte, que va más, y que la isla yo creo que se va a llevar muchos éxitos de este deporte. Claro, claro. Yo la verdad que lo que decía el otro día los chavales, que lo valoraran, que valoraran que eran sus campeones de Baleares, que es muy muy difícil en un regional de clubes dar el salto y meterte entre los tres primeros. Y se ha presentado equipo de hombres, equipo de mujeres en un campeonato regional, y el día que hacía, la verdad que Rafa estaba allí, las condiciones de competición eran tremendamente difíciles, hacía un viento, lluvia, horroroso para competir, se tuvo que parar la competición 3 o 4 veces, luego volver, en fin. Granizó también un rato, granizó, sí. Estaba saltando pértigas. Pirata, que llega desde Sevilla con la manguita corta, dice, ¿dónde me he metido? Bueno, es que Pirata está mal acostumbrado, porque claro, allí tienen pista cubierta, claro, en Antequera. Y ¿Utrera, aquí, Utrera? No, en la pista cubierta está en Antequera. Vale, correcto. Entonces, cuando hay una competición en Andalucía, van a Antequera. Vale. Pero es que en Baleares ¿Antequera no. es Málaga, puede ser? Sí. Qué cultura tengo, ¿eh? Qué cultura, ¿eh? Pero allí, aquí en Baleares ya puede venir lo que venga, que pista cubierta de momento no quieren construir. Sí. Pero bueno, tengo que decir que yo estaba mentalizado y estaba preparado, porque la pista cubierta la estrenamos aquí en el año 2011. O sea que hasta 2011 yo estaba acostumbrado a hacer inviernos al aire libre, y sí que he competido con mucho frío, pero sobre todo el viento. Lo que más me trastocaba un poco fue el tema del viento, pero vamos. Así estamos aquí en Menorca. Un segundito. Bueno, vamos a acabar ya el bloque de atletismo y Alex Urbina, creo que querías hacer un comentario. Sí, quería comentar que, bueno, que estamos aquí Rafa y yo, que ayer no nos fue muy bien, pero también quería agradecer y dar la enhorabuena a los que ayer consiguieron, más que nada, Menorca Trail, que puso cinco corredores... tres corredores entre los cinco primeros. ¿Sí? Y luego también a Javi Pons, la pareja mía de Trail, que quedó sexto. Y bueno, darle enhorabuena a los que quedaron delante, ¿no? Los vencedores, que, no, claro, que sí. Siempre también hay que dar la cara, aunque no se gane. Muy bien, Urbina. Y luego bien. También decir, por mi parte, que lo que me habías comentado tú, ¿sí? que el mes que viene volvemos otra vez aquí a correr la Epic Camino de Cavalls 360, que son 150 kilómetros. De unido, 150. Sí, ¿en cuánto tiempo lo harás, más o menos? Tres días, en tres etapas, y volvemos a revalidar títulos, si puede ser, con Javi Pons, así que de aquí un mes me volveréis a tener aquí, si queréis, claro. ¿Eres un Rafael Quintana? Sí, no, yo también, para acabar, dar la enhorabuena a todos los participantes de la Trail Camí de Cavalls. Perdona, Trail Desfars. Far Desfars. La que tú decías es otra. ¿Qué se hace por el camino de Cavalls? Y no, dar la enhorabuena a todos, agradecer los ánimos que me han hecho llegar mucha gente y bueno, y dar la enhorabuena también a la organización que ha estado muy bien, Tony Capó, 10, ¿no? en la organización de Biosport y Elite Chip. Sí. Perfecto, señores, pues Rafael Quintana, Alex Urbina, muchas gracias por estar en el penalti. Y Pirata, no te vayas del teléfono porque seguimos contigo con Bloque de Fútbol. Vale, venga. Y unos minutitos de consejos publicitarios. Menorca en la Onda, Onda Cero. La red asistencial Juaneda Menorca informa a los usuarios que los doctores Antonio Olivas Rodríguez y Enrique Casas de la Asunción, especialistas en dermatología, pasan consulta médica en sus centros de Menorca. Las enfermedades graves de la piel están aumentando cada año y es por ello que la red asistencial Juaneda Menorca recomienda una buena prevención y ante cualquier cambio que se produzca en la piel, acudir al dermatólogo. Para pedir cita pueden llamar a los teléfonos 971-35-1115 de Clínica Juaneda Mao, 971-1542-61 de Centro Médico Juanedas Mercadal, 971-3734-80 de Centro Médico Juaneda Ferrerías y 971-481500 de Clínica Juaneda Menorca de Sitodella. Juaneda, cuida de ti. Acte institucional per commemorar la fundació del poble d'Es Castell en 1771. L'Ajuntament d'Es Castell us convida el dilluns 4 de febrer a la conferència Es Castell, un poble d'emigrants, a càrrec de Marc Pellicer Benejam i a l'acte de reconeixement de la família Sanz com una de les més antigues del poble. Ajuntament d'Es Castell. Te va a costar muy poco empezar el año con el mejor descanso si te aprovechas de las rebajas de Tiendas Beds. Porque en Tiendas Beds rebajamos precios en nuestra exclusiva oferta en equipos de descanso, hasta un 50%. Toda la calidad de primeras marcas del descanso a los mejores precios. Las rebajas de Tiendas Beds, la oportunidad para que el descanso que necesitas te cueste muy poco. En Menorca, Capifort 12, Mao, y en Camí de Mao 190-192, Ciutadella. ¿Te duelen la espalda, las cervicales? ¿El dolor es intenso, limita tu movilidad y te altera el sueño? Visita la unidad de columna de Menorca, de los doctores Jordi Moya, Manuel Corral y Fernando Serrano, en la calle Dr. Camps 32 de Mahón. Teléfono 971-3549-79. Unidad de columna de Menorca. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Ya estamos de vuelta, Guillermo. Tenemos otro árbitro, otro colaborador que también se va a presentar a las elecciones. Ya sé quién es. Pero no de uno, ¿eh? Ah, vale. ¿Quién? No, te iba a decir el señor Tony. No. Vale. Pedro Bermúdez se nos presenta en Ciutadella con el número 6, más o menos. Es un grande Pedro Bermúdez, que ha estado en el penalti con nosotros. En la lista de Ciudadanos. Espérate que te doy una sorpresa, Iván, yo pronto. Quesada, adelántanos. Lo juegues con fuego, ¿eh? Por cierto, Quesada, esta semana vas a tomarte un café. Bueno, si quieres, se toma un café. Si quieres, la semana que viene igual hasta tenemos noticia y todo de las buenas. Bueno, nada, que sí, Guillermo, que tenemos aquí al pirata. ¿Pirata? ¿Qué pasa? Estás en Mallorca aún, ¿no? No. Oye, ¿qué saliste a la noche por Mallorca o qué? No pude, sí, tuve que levantarme a las 6:30 de la mañana. Yo saltaba a altura a las 10 de la mañana. ¿Cuánto saltaste, José Luis? Bueno, no estoy orgulloso de la marca, la verdad, porque salté 1,65, que es una marca bastante... ¿1,65? Bueno. Sí, no, yo tengo 1,80 de marca personal, pero bueno, hacía un día absolutamente... En mi defensa tengo que decir que hacía un día de perros y que todos los atletas hicieron una marca muy inferior a lo que normalmente realizaban, porque el viento y la lluvia hace que tengas menos grip en la pista, pero sobre todo el viento trastoca mucho tu carrera, tu talonamiento, y hace que sea imposible saltar. Ya te digo que suspendieron la prueba, nos fuimos a la grada, luego volvimos otra vez, pero bueno, lo importante en un campeonato de clubes es puntuar y sacar puntos para el club, y conseguimos el objetivo. Muy bien. Señor Juan Romero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. Te veo muy feliz. Los doy. Muy bien. Empezamos con la tercera división. Sí, y bueno, estamos de enhorabuena. Yo tengo aquí una anécdota que sigue. Estamos de enhorabuena porque llevamos varias semanas esperando la primera victoria, ¿sí?, del Mercadal, y ha hecho esperar, que ha sido la jornada 24. Podemos cantar oficialmente que, como colaborador del penalti, la primera victoria que narras es esta, de esta jornada. Es esta. Y además me alegro porque tengo gente conocida ahí, conozco al entrenador, conozco a jugadores, y más allá de las rivalidades deportivas que pueda haber, evidentemente... Sí, pero ¿tú sabes por qué ha ganado el Mercadal? No lo sé. Alex Urbina lo sabe. Porque no jugaba mi hermano, que estaba de viaje. ¡Chasca! Al señor entrenador y todos los representantes de Mercadal, aquí tienen la fórmula. Qué broma, ¿eh? No, ahora que luego tu padre, cuando me vea tu padre por la Avenida Menorca, me voy a meter una colleja, ¿eh? Que juegue siempre Urbina, que juegue Urbina. Sí, que juegue siempre, titular. Y el partido de esta semana, al final, de todas maneras, también les pudo jugar una mala pasada, porque a falta de pocos minutos lanzó un libre directo el equipo rival y dio en el larguero. Con lo cual, esta semana les sonrió un poco la fortuna, que yo creo que ya se lo merecían. Y el jueves van a jugar el partido aplazado contra el Murense. Y bueno, lo que podríamos destacar es que al conseguir esta primera victoria, esperar que en campo del Murense ganen, con lo que conseguían superar al rival, que es el Murense, y acercarse al Esporlas. Y yo creo que si se lo miran pasito a pasito, que es como se lo tienen que mirar, ir superando de alguna manera posiciones poco a poco, y aquí que tenemos a corredores, saben que para llegar al kilómetro 1000 primero has de hacer el 100, después el 200, es decir, pasito a pasito las cosas se pueden conseguir, lo que está evidentemente muy complicado, pero bueno, esta victoria supongo que los llenará de moral a los jugadores y al club. Si te parece, voy con la primera regional preferente. Damos los resultados. Venga. Unión Deportiva Mahón 1, Midyor 0. Ciudadela 0, Sporting de Mahón 3. San Luis 2, Sami 2. Peña Ciudadela 2, Ferrerías 1. La clasificación queda comandada por la Unión Deportiva Mahón con 19 puntos, Alaior 15 y Peña Ciudadela con 14 puntos. Estos son los tres primeros clasificados. ¿Y hubo un partido menos, la Unión, o no? No, ya estamos ahí igualados, está, excepto el Ferrerías, que descansa esta semana y acaba la primera vuelta esta semana. Acabáis la primera vuelta esta, sí, semana. Sí, y con un partido bastante guapo para ir a ver, el Alaior Unión Deportiva Mahón el domingo. ¿En Los Pinos? En Los Pinos, a las 4 y media. 4 y 30. Iván, ¿podemos ir a verlo? Venga, lo haremos por Romero. Primero contra segundo. Lo haremos por Romero. Primero contra segundo. Quedamos a las 4:30 en Alaior. Hay 4 puntos de distancia, sí, ¿no? Sí, 4 puntos de distancia. O sea, y que si ganáis ya... Bueno, se abre brecha. Bueno, será complicado porque Alaior es uno de los campos más difíciles que sí, hay. Sí, será muy complicado, pero si ganáis será la leche, vamos. Bueno, esperemos. Vamos, es un partido difícil, es un campo difícil. ¿Quién arbitra aquí? No lo sé, no me lo miro. Iván, tú como trincador oficial te dejo las acreditaciones para pasar como... Sí, como prensa, sí. ¿Ya te lo dejo todo para ti? Todo para mí. Yo estaré ahí, venga. Lo que sí es verdad que aún ganando, que es lo que esperamos hacer, y para eso iremos, aún ganando quedaría toda una segunda vuelta. Y evidentemente que estaríamos en una posición muy privilegiada, pero hemos visto en el fútbol todos los que estamos aquí. Y yo mismo, como jugador y como entrenador, he visto cosas siempre surrealistas, y al final creo que uno de los mejores consejos que puede seguir uno que va arriba es saber que va arriba porque se lo trabaja cada semana y se lo ocurre cada semana. Entonces ahí vamos a seguir trabajando, y al final, si lo conseguimos, será por el trabajo semanal. La próxima jornada repetimos a la Yor Unión Deportiva Mahón domingo 4:30 de Los Pinos, Millor Atlético Ciudadela domingo a las 5, Sporting de Mahón San Luis domingo a las 12 de mediodía, y Sami Peña Ciudadela el sábado a las 4 y cuarto de la tarde, descansando el Ferrerías y acabando, como hemos dicho, la primera vuelta esta semana. Juan, el partido este en el campo de la Alaior, nos metemos detrás y esperamos, porque ellos van a tener que atacar sí o sí. Sí, no, yo creo que lo mejor cuando a uno le funciona algo es no cambiarlo, y nuestra manera de jugar siempre ha sido ir al ataque, generar fútbol, generar ocasiones, y yo creo que si cambiáramos la manera de jugar nos perjudicaríamos. Y al final, si hemos de perder, que sea con nuestras armas y nuestra manera de jugar. Claro que sí. No, es que me encanta, es que es así como tiene que ser. ¿Se sabe el árbitro o no? No, es que no me lo miro, no me gusta. Igual es Tobal. ¿Te imaginas? Aquí por 4 votos, vamos, 0-4 glorioso, ¿eh? Guillermo. Es que estoy muy enamorado. ¿Dónde estás? Bueno, estoy en Valledupar ahora, estoy en Colombia. Pau Puig. Toteu. Bueno, a ver, pues nada, os cuento brevemente. La jornada 22 esta semana se ha jugado de la Liga, y semana otra vez que vuelve con sorpresas, sobre todo con el Huesca, que golea con un 4-0 al Real Valladolid, que también poquito a poco se va como hundiendo. Parecía que había mejorado, pero se vuelve a hundir un poco en la tabla. Luego también a destacar, sobre todo el traspié del Sevilla en el campo del Celta, 1-0. El empate del Barça contra el Valencia. Yo creo que un empate, pues la verdad que fue un partido que tampoco dio mucho de sí, pero que el Barça, si no llega a tener la lesión esa de Messi, estaba en una posición que al final podría haber sacado un poquito más. El traspié también del Atlético de Madrid en el campo del Sevilla. Y el sorprendente, cómo echar un partido a perder, el manual que lo podría escribir la gente del Villarreal, ganando 2-0. ¿Qué manera más tonta de perder 2 puntos y dejar? Y semana que viene, Valladolid-Villarreal. Imagínate. Y luego, el Madrid, ¿no? Que ganó 3-0. Parece que Benzema está encontrando el puntito de forma. Y bueno, parece que poco a poco el Real Madrid llega, sobre todo a esta semana tan importante, en el miércoles un clásico. La semana que viene recibe, bueno, va al campo del Atlético de Madrid. De Madrid. Con lo cual, o sea, semana complicada también para los y luego Ámsterdam, que afronta el primer partido de Champions. Bueno, yo creo que eso es un poco lo que el Ajax, eso es Europa, o sea, hay que tener claro que es complicado, pero yo creo que también lo tiene bastante bien, ¿no? Dentro de lo que podría ser. Madrid. Pirata, ¿cómo lo ves? Bueno, yo veo que el Madrid está cogiendo moral con estas serie de victorias consecutivas que está consiguiendo. Yo creo que afortunadamente para ellos ha dejado de ser noticia que el Madrid gane partidos, porque era un poco, lo habíamos comentado aquí algunas veces, era un poco excepcional que cuando ganaba el Madrid parecía que era noticia. Algo que es o debería ser la normalidad para el conjunto blanco. Yo pienso que si el equipo está cohesionado y motivado, la eliminatoria de octavos de Champions no debe ser problema para el Real Madrid. Sí, y además una cosa que habíamos comentado a Pirata las últimas semanas es que el Madrid no era un equipo competitivo. Y claro, a día de hoy lo ves. Y yo ayer vi el partido y lo que me transmito es lo de Benzema, que evidentemente nadie puede dudarlo ya de su alto nivel de rendimiento. Vinicius, que ha dado una frescura brutal por la banda. Y después una cosa que me fijé es la juventud tipo Nacho, tipo Reguilón, todo este tipo de gente cuando sale, lo que aprieta, lo que corre, lo que trabaja, y un equipo, Ceballos, todo ese tipo de gente, lo que ha hecho es de alguna manera compensar esa carencia que tenía el Madrid de competitividad. Claro, el Madrid tiene que aprovechar que tiene una serie de jugadores jóvenes que no han tenido oportunidad, muchos minutos en las temporadas pasadas en las cuales ha ganado tantas Copas de Europa consecutivas. Esos jugadores jóvenes, si consiguen el punto de motivación de querer reivindicarse y de que yo también quiero ganar un título con el Madrid, tiene que aprovecharlo el Madrid como equipo, porque se ha criticado mucho que había muchos jugadores que ya habían ganado muchos títulos consecutivos, que es difícil mantener la motivación. Pues bueno, si el Madrid consigue que sus jugadores, digamos, veteranos, como pueden ser Sergio Ramos, Benzema, tengan ese punto de motivación ahora que llega febrero, y lo juntan con esos jugadores jóvenes que vienen detrás, como son Odriozola, Reguilón, el mismo Vinicius, que hizo ayer un buen partido, o Mariano, yo creo que los rivales del Madrid en Europa y también en la Copa del Rey tienen mucho que temer, porque el Madrid, no nos olvidemos, por muy mal que esté, como se haga competitivo y se sienta competitivo, siempre es el Madrid. Y hasta al final, resumiendo, los que han encontrado el camino. No, y no nos podemos olvidar de que, lo hemos dicho muchas veces, el ciclo de preparación física de los grandes clubes es ahora cuando realmente se empiezan a notar las cosas. Es ahora cuando se empieza a ver el trabajo, y realmente el Madrid ha pasado por una transición importante. Se ha dejado jugadores atrás, incluso hemos visto cómo esta semana sentaban a Marcelo, ¿no? De una vez, que venía de echar partidos lamentables. Sunito, despidemos a Pirata, que pasamos con Toni Puig. Pirata, hasta el lunes. Gracias. Venga, un abrazo. Un placer, un abrazo. Entonces, pues bueno, lo importante que es, ¿no?, el cómo se llega y cómo se preparan los equipos para llegar a febrero. Lo decía Solari el otro día, que el profesional está preparado para estos momentos, es decir, seguir avanzando en la Copa del Rey, en la Copa de Europa, en la Liga, y llegar con opciones a todo, ¿no? Entonces es ahora el momento en el que el jugador tiene que mostrar su máximo potencial. Yo quiero decir que ahora se empieza a notar las decisiones de Solari. Cuando hablábamos hace 2 meses, yo dije, ojo, que el Madrid en febrero estará ahí. A mí se me rayan mucho. Y yo decía, en febrero el Madrid estará de nuevo. ¿Qué decisiones ha tomado Solari? Llega y dice, Isco no va a jugar, Marcelo no va a jugar. Y va tomando esa serie de decisiones que el vestuario se implica en el que va a jugar el que esté más en forma. Uh-huh. Si Marcelo no está bien, va a jugar Reguilón. Si Isco no está bien, va a jugar otro jugador. Y eso es lo que ha creado una competitividad en la plantilla. Claro. Y ahora mismo no sabemos si el miércoles contra el Barcelona va a jugar Bale o va a jugar Lucas Vázquez. Yo creo que va a jugar Lucas Vázquez. ¿Por qué? Porque viene haciendo méritos y ayer no jugó ni un minuto. Ahí ya nos está dando pistas. ¿Y Bale ayer tampoco dio un partido? No, Bale va entrando, lleva 3 partidos. Uno 30 minutos, otro 30 y ayer 60. Por lo tanto, yo creo que Bale va a ser una baza que se va a guardar en el banquillo. A todo esto, el Madrid está haciendo lo que debería haber hecho desde la primera jornada, que es ganar, que ha jugado contra Alavés y otros equipos. Tampoco no. Y estamos a 8 puntos del líder. O sea, sí, tampoco sí, no. Sí, Iván, pero daros cuenta de llegan una cosa. Mejor, y, sí, llegan que, mejor. Que creo que es importante resaltar, y es que la liga, lo decía Belardo también el otro día en la rueda de prensa, o sea, qué bonita está la liga y qué apretada. Sí, o sea, sí. Es verdad que como siempre, pues hay 3 equipos que están arriba: Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, que son los que están peleando por un poco por el título, ¿no? Yo aunque creo que el Madrid está lejos, pero bueno, siempre hay opciones. Ahora viene el momento de marcar la diferencia. Luego tenemos un tramo de entre 6 puntos entre el cuarto y el noveno clasificado, que ahí también hay una lucha bonita, y luego toda la parte de abajo. O sea, es que desde el décimo hasta el 16º hay solo 6 puntos de diferencia. O sea, está la liga, hay varios sectores, pero está todo muy apretado, y un partido cambia la clasificación totalmente. Y hay una cosa que le quería consultar a Iván, y es que el Barcelona afrontó esta Copa del Rey un poco como mirándola de lado, ¿no? Como diciendo, este año no, la Copa, cuando el año pasado hubo el caos en Champions con la Roma, se habló mucho, Puyol hizo algunas declaraciones de que a lo mejor el Barcelona tendría que priorizar más hacia la Champions y reservar más a esos titulares que llegaban fundidos a mayo. Y sin quererlo, el Barcelona vuelve a estar en semifinales con esos jugadores que empiezan a mostrar un cansancio, porque la tripleta de adelante con el Valencia ya no la vi igual. El Messi, Suárez, Coutinho, empiezan a tener problemas físicos. Messi ya empieza a jugar entre algodones, a lo mejor el miércoles. O sea, ¿vamos a rotar a Messi o seguimos poniendo a Messi? Porque el otro día hay una patada, hay una pequeña lesión. ¿Por qué no se cambia a Messi y se le sigue poniendo riesgo durante 20 minutos más, que se puede perder 2-3 meses de competición? No entendí que a Messi no lo cambiaran. Yo creo que el problema del Barcelona, al menos lo que estoy viendo estos días, es qué importante es, y lo he dicho siempre y no me cansaré, qué importante es Busquets en el campo. O sea, ¿cómo achaca el Barça los problemas, ¿no?, a nivel organizativo y sobre todo a nivel en esas transiciones de defensa-ataque, la presencia de un jugador como Sergio Busquets, que es importante. Más allá de todo esto, yo creo que el partido del otro día que vimos en el Valencia es un partido que el Barcelona lo podría haber ganado perfectamente. La jugada del penalti es una jugada desafortunada, que bueno, pues es un penalti, pero tampoco el Valencia hizo un gran partido, quitando tres o cuatro opciones que tuvo, el regate aquel de cómo se va Rodrigo. Pues hay detalles de calidad, pero no hizo tampoco un partido de Valencia como parece. Todo se tiene que explicar, porque esto le pasa al Madrid y tenemos aquí VAR para rato. El primer gol del Valencia viene de una falta a Messi en la frontal del área, que lo hubieran pitado 200 árbitros de 201, menos este señor. Pero más allá de esto... Sí, estoy de acuerdo contigo. Del juego en sí, realmente el Valencia pues hizo un partido como puede hacer cualquier otro equipo que le juega al Barça, con la cosa de que el penalti de Parejo, muy bien tirado, y el otro pues es un gol, pues bueno, pues ya está, es que tampoco hay mucho más. Señores de penalti, hasta aquí lo dejamos. El próximo lunes más fútbol, hemos tenido mucho atletismo esta vez, pero antes vamos a comunicarnos con Toni Puig desde Mallorca. Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amiguitos, ¿qué tal? Hola, Toni. Un abrazo, Toni. ¿Cómo estamos? Bueno, Juan Romero, el sueño continúa. Y felicitar a José Luis Cuenca Pirata por su espectáculo en Mallorca de atletismo, así que adelante. Muy bien. Muchas gracias, Toni. Gran fichaje. Toni, tú y mismo, bueno, cuéntanos. Y sobre todo, felicitar a la Cueva de Miguel. Bueno, a lo que íbamos. Este fin de semana, dos cosas importantes. La primera, el campeonato de ciclismo, lo que es la liga en sí, ya ha empezado. Las primeras pruebas fueron en Australia, con la Town Down Santos Under, porque me estoy liando, con victoria de Daryl Impey, y las victorias en Mallorca, que es realmente donde ha empezado el campeonato ya, por este orden de Emmanuel Buchmann, Tim Wellens, por doble ocasión, y Marcel Kittel. Bien, la otra cosa importante ha sido esta, la final de la Super Bowl. No sé si conocéis el fútbol americano. Un poquito, es. Toni, un poquito. Lo conocéis un poquito, sí. Ya sabéis, 15 jugadores por banda, 15 jugadores a cada lado, un campo de 100 yardas de largo por 52 de ancho. Las yardas son un sistema métrico que no os voy a explicar. Y luego unas jugadas defensivas y ofensivas. Digo todo esto porque a mí es que el fútbol americano no me gusta nada. Así que he tenido que, bueno, pues eso, que estudiar un poquito cómo funcionaba esto. Y llegamos a lo que es la Super Bowl. ¿Qué es la Super Bowl? Esta competición, el fútbol americano, la NFL, dura apenas 4 o 5 meses. Y el primer fin de semana del 1 de febrero es cuando se juega la gran final, digamos. Uh-huh. Entonces, se juegan 15 partidos cada equipo en dos conferencias diferentes y después de un playoff llegas a la final, que es la Super Bowl. Para nosotros quizá no tiene mucha importancia, pero la Super Bowl es una competición que arrastra a una cantidad de seguidores impresionante. Probablemente es el acontecimiento deportivo más importante del deporte. Esto lo había escuchado yo, Toni, sí. Fijaos bien. Lo digo porque, repito, es que a mí no me gusta, pero bueno, como he tenido que mirármelo, es impresionante la cantidad de dinero que se gastan los norteamericanos. Bueno, por deciros que pueden llegar a pagar hasta 400.000 euros por la reventa de una entrada. No os digo más. Toni Puig, por aquí nuestro señor director me dice que tenemos los segundos. ¿Segundos? Bueno, os digo rápidamente. La victoria de New England Patriots, que es el equipo junto a Pittsburgh Steelers que logra el sexto título, ¿sí?, en su historia, los más laureados. E importante, Tom Brady, su quarterback, el tío que lanza la pelota hacia los receptores, ha conseguido su sexta victoria y también es el único que lo ha conseguido en toda la historia. Muy grande, señor Puig. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias a todos. Señores Pau Puig, Juan Romero, hasta luego. Quesada, Urbina. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos. días, Iván. Aquí estamos un lunes más, a punto de que empiece la Champions, prácticamente. Pero antes quería hacer un apunte a un jugador que marcó una época, un futbolista de fuerte temperamento. Está considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Este hombre, este crack, nace el 25 de abril del 47 en Ámsterdam. Te hablo de un hombre que revolucionó el fútbol en los años 70 y lo volvió a revolucionar, pero como entrenador en los años 90. Primer hombre, primer futbolista en ganar 3 balones de oro consecutivos. Y no solo con eso, en el 99 fue nombrado el mejor jugador europeo de toda la historia. De hecho, dicen que se crió correteando por el estadio de Demir, el estadio del Ajax. Para quien no sepa de quién hablo, lo diré: Johan Cruyff. Disputa la academia en el 64 con 17 años. Ya juega en el primer equipo. Su buen juego con ambas piernas, el regate, le valió para ser titular indiscutible. La ventaja que tenía es que jugaba en cualquier parte del campo, siempre que fuera en la delantera. Después hay un dato: se lesiona y hasta ese momento llevaba el número 9. Pero cuando vuelve recuperado y vuelve contra un partido contra el PSV, le pone el 14. El número 14 lo acompañaría hasta el fin de su carrera. En esos años el Ajax jugaba con un 4-3-3, un sistema totalmente innovador, y se convirtió de hecho en un equipo revolucionario por la presión, por la posesión y sobre todo por apurar el fuera de juego a niveles nunca vistos. Bueno, fueron 3 Champions consecutivas, ¿de acuerdo? Quiero destacar el 2-0 en la final contra el Milan. Los 2 goles los marcó Cruyff. Hablamos del año 72. Al año siguiente jugaría la final contra la Juve y levantan su tercera orejona. Y bueno, Cruyff se corona como el mejor futbolista de la década y el Ajax como el mejor equipo del mundo. Los números de Cruyff con el Ajax: 270 partidos, 228 goles y 15 títulos. 6 ligas, 4 copas, 3 copas de Europa, una intercontinental y una Supercopa de Europa. Bueno, se negocia la salida del Ajax. El problema que hay es que él se da cuenta de que el Madrid y el Ajax pactan a su espalda. Él se declara en rebeldía, amenaza con dejar el mundo del fútbol y se planta en un Fútbol Club Barcelona que está en esos años muy mal. El Barcelona, previo pago de 160 millones de pesetas, y llegó un equipo que hace 14 años que no gana la Liga. O sea, imaginaos un poco esto, ¿no? Un equipo que va penúltimo y nada, y fichan al mejor jugador del mundo. Desde que llegó Cruyff no se perdió un partido en todo el campeonato de Liga, ¿de acuerdo? Bien, se recordará esa Liga por la manita que le mete en el Bernabéu el Barcelona al Madrid. Los números en el Barcelona fueron 4 temporadas, 184 partidos de Cruyff, 61 goles y 2 títulos. ¿De acuerdo? Bueno, problemas con la directiva, su temperamento ya de sobra conocido. Y en el 78 se marcha del Barça. Quiero hacer un apunte con la selección. En el Mundial del 74 fue la sensación del campeonato. La naranja mecánica y su fútbol total, ¿no?, que desplegaba. Fue nombrado mejor jugador y lanzo una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Ganar un Mundial con tu selección habiendo jugado pocos minutos? ¿O llegar a la final y haber sido nombrado mejor jugador del Mundial? Ahí dejo la pregunta. Bueno, también hay otra anécdota. Decide no patrocinar Adidas en ese Mundial y es el único que llevaba la camiseta sin las 3 rayas famosas en la camiseta naranja, ¿no? Él tenía su contrato con Puma. Y bueno, los números con Holanda son increíbles: 48 partidos, 73 goles. Bien, al final tengo un datazo. Holanda, entre el 70 y el 74, solo pierde un partido de todos los que jugó con Cruyff. Y es precisamente la final. La final de Holanda contra Alemania en el 74, ¿no? Bueno, del Barcelona, volvemos ahora a la Liga. Del Barcelona se va a América, ficha por Los Ángeles, pero declara: he fichado por Los Ángeles porque tienen el césped natural. Esto no sé, yo lo leo ahora y suena como raro, pero bueno, él tenía sus propias convicciones y hay que respetarlas. Se hace con el título de mejor jugador de la Liga y en el 81 vuelve a España. se va a segunda división del, en el Levante. Bueno, los números bajan, tiene 34 años y es normal. Vuelve, vuelve con el Ajax. Y de, en esa temporada, en el retorno, se inventa aquel famoso penalti, del penalti indirecto, ¿no? Claro, no sé, al final, como dije antes, era un hombre que innovaba, era un hombre un adelantado a su tiempo, y eso no ahora nos parecerá normal, pero en ese momento nadie había inventado un penalti indirecto, y él sí que lo hizo. Bueno, lo que pasa es que el Ajax llega un momento que lo renueva, y ya con 37 años, él, en rebeldía, se va al Feyenoord, al eterno rival. 44 partidos con el Feyenoord, 13 goles, 2 títulos. Allí cierra su carrera deportiva. Al Feyenoord le hace ganar un doblete histórico, la Liga y la Copa. Bueno, vuelve al Ajax como director deportivo, acaba haciéndose con la banqueta del Ajax y, curiosamente, vuelve al Barcelona en el 88 como entrenador. 2 primeros años muy convulsos, pero consolidó una idea de fútbol nunca vista, ¿no? Forma el Dream Team, 4 ligas consecutivas, ojo, y la tan ansiada Copa de Europa en el 92, ¿no? Bueno, en el 96 se va, lo echan o dimite, en fin. No volvió a entrenar este hombre en ningún club. 2015, anuncia que tiene cáncer. Y el resto ya es historia. Un 24 de marzo del 2016 nos deja el revolucionario del fútbol, ¿no? El creador del fútbol total, el futbolista rebelde. Pero nos quedan sus goles. Nos queda su regate Cruyff. Fijaos, ¿eh? Que le pongan a un... O sea, que te pongan un regate que has hecho tú y... Regate Cruyff, ¿no? O sea, parece ahora una tontería, pero... este hombre es muy grande. Y nos queda su fútbol total. Un genio. Un visionario. Le doy las gracias como jugador y como entrenador. Y lanzo la pregunta. ¿Será De Jong, el nuevo fichaje del Barcelona, el sustituto de Johan Cruyff? Gracias, Iván. Y hasta el próximo lunes. Un saludo. Y no hay nada.